Billy. Eilish. Una de las figuras más importantes de 2024 con Birds of a Feather en las mañanas de la X. Germania está de vuelta, fundada en el barrio Germania en 1903, esta cerveza premium regresó para traer lo mejor de la tradición alemana a los paladares colombianos. Si no quieren perderse esta cerveza, la pueden encontrar en todos los Carulla de Bogotá y Medellín y en su cervecería en la avenida Jiménez, número 430. También los encuentra en Instagram como @cervezagermania. Dirty. Dime la verdad. Sí. Uy, que tantas cosas que infunden tanto miedo. ¿A ti te gusta Travis Scott? ¿En qué sentido? Dime la verdad. ¿Musicalmente? Sí, claro. No. Ok, gracias. No es mi tipo. Eso era todo. Gracias. ¿Y qué me gané? ¿Qué quieres ganarte? Que no sea plata porque no hay. Ah. No, en menos hoy. Te puedo invitar a pizza. Uy. No me puedo pegar. No me puedo pegar. Te amo, Andrés Felipe. No, te puedo invitar a pizza. No, está bien. Está pizza bien. De mi favorita. Acepta, Diana. Acepta. Podemos comer pizza si quieres. Podríamos comer pizza hoy. ¿Hawaiana? Si quieren. Puedo invitarlos a pizza hoy. No, si acuérdate quieren. Que no. Tú la semana pasada cerraste la semana diciendo que nunca más en tu vida. ¿Iba a comer pizza? Ibas a invitarnos a nada. Sí, es cierto. No. Sí, no los voy a invitar, pero podría invitarlos a pizza. Se le vio en la cara a Andrés Felipe, en estos momentos está sufriendo. Solo tienes que decir que sí, Diana. Son dos letras, la S y la I. Sí. Podría ser una pizza. Pero Andrés se tiene que gigante quedar. Jumbo. ¿Hawaiana? En estos días me comí una pizza. Si quieres, yo no tengo problema con... Uy, piña en la pizza, sí, siempre sí. Siempre sí, gracias hermano de piña. Andrés, Travis Scott, ¿le gusta a usted? A mí me gusta el viejo Travis. Me gusta, sí. me genera... Mira, con decirte una cosa, cuando vimos que iba Travis, que decía Travis Showcase, yo dije, ay, viene la agrupación Travis. Y sí. Que estuvieron a punto de venir, ¿no? ¿O van a venir? Yo creo que van a venir. Es que ahí, ¿viste? Pues hace rato están haciendo lo que llaman el shopping. ¿A ti te gusta? Hace rato están ofreciéndolos, que los van a comprar, que los van a vender. ¿A ti te gusta Travis Scott? A mí me gusta Travis. Ok. Yo fui muy fan del Birds and the Traps Sing McKnight por culpa del chiquillo. Chiquillo lindo. De 113. Él hacía un ejercicio importante de... Se lo sentaba uno a explicarle y uno terminaba entendiendo muchas cosas. No, mentiras, no fue por culpa de 113. Yo llegué a Travis por mis propios medios. Pero creo que tuvo más culpa Zane Lowe. Ah, ok. Uh-huh. Sí, creo que fue Zane el que me lo presentó, porque por esa época estaba como recién empezando la emisora esta de Apple Music y esas vueltas, y Travis fue como el artista más importante. Goosebumps y Pick Up the Phone fueron las canciones con las que intentamos conquistar el mundo y no pasó absolutamente nada aquí. Y de repente, resulta que el tipo dice que va a llenar. Ahí está. Y uno dice como, ¿qué? ¿En qué momento pasó esto? Pasó, no nos dimos cuenta. También pasa eso. Llevo unos meses conversando con un seguidor en Instagram, con él y con varios seguidores. Tú, perdón, ¿tú conversas realmente con ellos? Claro. ¿Tú sabías que ahora vas a tener a ti que te encanta? Me meto ahí, un chatbot que puede hablar por ti. Sí. En Instagram, puedes contestar esos mensajes. Claro, pero una cosa es contestar esos mensajes automatizados con chatbot. Y otra muy distinta es entablar una conversación. Yo tengo conversaciones porque hay mucha gente que me sigue entre los 22 y los 28 años de edad. Es melómana. Sí, claro, obvio. Entonces ellos no están esperando que uno les conteste automatizado, sino que uno entable una discusión, debate, conversación. Y eso sí no lo va a poder hacer nunca una inteligencia artificial. Saludo especial para Samuel España. Abrazo, Samuel. Seguidor entonces, fiel de The Music Pimp. ¿De qué han hablado? De Travis. Bueno, con él hablamos de muchas cosas. Él me presenta cosas, me muestra vainas, me mostró, ¿qué fue? Latin Mafia. El año pasado me mostró Latin Mafia. Chévere, me dijo, gusta. Pimp, pimp, escuché esto. Entonces, cuando la gente joven habla, uno tiene que parar bolas. Oh, uno dice, aquí hay algo. Esa es una y cuando son melómanos, más aún. Sí, se toman el entonces, tiempo. Llevo unos meses conversando con él sobre Travis Scott y las posibilidades de que esta figura, una de las más notorias del urbano estadounidense, agote el Met Plus. Uh-huh. Me decía, pimp. Va a pasar. ¿Cuántas boletas le pone usted a Travis? Y le dije, 3,000. Y mira ya. Y me dijo escandalizado, no, pimp. ¿Eso es mucho? ¿Cómo? No, que muy poquito. Y yo, ¿cuántas le pone usted? Me dijo, no, 25,000. Y yo, oh, ¿qué? Oh, ok. ¿Qué habla? Wow. Lo sorprendente de esa conversación no es que este joven centennial tenga la certeza absoluta de que Scott vaya a llenar el recinto, sino que Scott tiene en su listado de destinos a Bogotá, donde el hip hop estadounidense no es necesariamente muy taquillero, es una cuestión de nichos cerrados, poco vendedores. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo vi a Drake lleno. Pero en pero un festival. Festival. Pero estaba lleno, o sea. Pero en un festival. Claro. Yo quiero no, saber, yo me refiero no. a conciertos, no a festivales. Pero la gente... Volvemos al asunto de la economía que mencionábamos hace un rato con respecto a los resultados de Live Nation. Y esto juega un papel clave en esta conversación, Andrés, porque una cosa es Drake en un festival y otra cosa es un Drake en una arena. No, completamente de acuerdo, pero aquí lo que venía diciendo, el factor sorpresa, el factor novedad de Travis hace que la gente quiera ir. Es decir, hay, sobre todo para el público que está por fuera del target, dímelo. Tengo una pregunta. El público que ama el rap, el hip hop, acá en Bogotá es muy cerrado. Así es. ¿Ese público puede llegar a Travis o no le interesa el rapero norteamericano? Juegan un papel importante muchas okay. cosas ahí. Ya. Una de ellas es el estrato. Uh-huh. Porque yo creo, con base en lo que he visto, en términos de hip hop, en 2024. Sí. No estoy hablando de hace 20 ni 30 años. Ahora, que una cosa es el hip hop que se escucha en Kennedy. Sí, señor. En una localidad de Kennedy. Y otra muy distinta, el hip hop que se escucha en el Lleras. No, claro. Y lo mismo pasa con Usme. Pasa seguro con... hay íconos uh-huh. que rompen esas fronteras invisibles. De carácter local. Sí, sí. ¿No? Pues creo que ha pasado en ocasiones anteriores, Andrés, que ha pasado como con los españoles, ¿no? Que sí. un Nach, que unos violadores del verso influyen poderosamente en todos los públicos, no importa dónde estén. Incluso si están por fuera de la ciudad, puede ser en Medellín. Mm-hmm. Nach fue muy influyente en el hip hop de Medellín, como lo fue en Bogotá, ¿no? Hay fenómenos. KCO también. KCO también. Hay fenómenos muy globales, ¿no? Eso es decir, relativamente globales dentro del hip hop. Pero también hay que tener en cuenta que el hip hop siempre ha sido muy local, muy geográficamente ubicado en un lugar, sí. y que rara vez brinca o se convierte en una cosa internacional. Es decir, tener fenómenos internacionales como un 50 Cent es muy difícil. Tener fenómenos internacionales como un Mobb Deep es muy difícil. Tener un fenómeno internacional como un Tangana es muy complicado. Entonces, pero aún así, un Tangana se sale de esos confines cerrados que tú mencionabas. Ya, entiendo. Y el estrato juega un papel importante en cómo se consume. El estrato y la otra cosa es la edad. Porque una cosa es, esto repito, es una observación que he hecho con base en el movimiento de esas culturas en diferentes instancias, en una plaza de toros viendo a 50, en un Estéreo Picnic viendo a Snoop Dogg, o en un Hip Hop al Parque viendo a Canserbero o algún artista underground, ¿cierto? Sí. Con base en eso digo que el estrato juega un papel importante en qué se consume y cómo se consume. Sí. Y que la edad juega otro papel importante. Ok. En el caso de Travis estoy viendo, según una encuesta que hice sí. en Instagram. ¿Qué preguntó? Que las preguntas fueron varias. ¿Cuántos años tiene? Ya. La segunda es cómo descubrió a Travis. La tercera es cuál es su canción favorita de Travis. Uh-huh. Esas fueron las tres preguntas que hice. ¿Y cómo te ha ido? Las respuestas que obtuve uh-huh. es jóvenes entre los 16 y 25 años. Jóvenes. Sí. Chiquitas. Coherente. 16 y 25 años uh-huh. de edad, hombres todos. Uh-huh. Sí. La segunda, que fue quién se los presentó, fue, la respuesta fue... Un amigo. Correcto. Uh-huh. Es decir, esto de 8 de esos 10 contestaron que un amigo les había presentado al joven Travis Scott. Y me dieron la edad. 8 de esos 10 jóvenes, creo que todos me dieron su edad. Yes. Tenían entre 13 y 14 años cuando conocieron a Travis. Chiquiticos, calla, mira, es un buen momento. Sí. Y sobre la pregunta y sobre canción. La canción que habían escuchado, la primera canción que escucharon, tres me contestaron Antidote, ¿sí? Cinco me contestaron Goosebumps y dos me contestaron Sicko Mode. De esas tres, ¿cuál es la más conocida? Goosebumps. Esta, Goosebumps. Okay. Escuchemos. A ver, un momento, por favor. ¿Cierto que está haciendo el sonido de una metralleta? Estoy preparando eso. Yo creo. Sí, claro. Sí, está haciendo el sonido de una metralleta. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Ah. Oiga. Ah. Entre gustos no hay disgusto. Entonces, ¿por qué fue que nos metimos en la encuesta? Porque ¿y por qué fue que llegamos aquí a Travis? Que si me gustaba. Sí, la primera pregunta fue esa. Que si me gustaba, yo te dije que no. Y después hablamos de cómo un artista que tal vez no es tan viral en esta parte del mundo como Colombia está ya vendiendo toda su boletería. Sí, Travis es de Missouri City, Texas. Se ha hecho famoso globalmente por conciertos de desquiciada intensidad. Ha aparecido lentamente en un panorama musical cada vez más veloz y en el transcurso de 12 años se ha convertido en uno de los más admirados representantes del rap estadounidense. Uh-huh. Yo creo que... Yo sigo siendo escéptico con respecto al agotado de Travis. Yo no creo que vaya a llenar. Uy. Me cuesta mucho pensar que ese artista va a llenar. Además que el escenario es grande. Es decir... enorme. Ahora... Puedo decir algo terrible, pero van a hacer que se vea lleno. Sea lo van a llenar a como de lugar. Exacto. Ah, no, eso es un sea hecho. Sea por compra o no, va, si la no, persona ese... que vaya a decir, estaba llenísimo, ya fin. Listo. Sí, se va a llenar a como de lugar, ya sea con boletería agotada o regalada. Metiendo unas cortesías. Exacto. Pero ese auditorio solo no se va a ver. Uh-uh. Como no se ve en ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, no pasa. Porque usted ve y Travis en todas partes parece agotar. Mucha gente. Sí. Bueno, muchacho. En todo caso, ese es el fenómeno de Travis. Encuentro cosas muy parecidas a fenómenos como el trash de San Francisco en Travis. Creo que una de las cosas que el trash hizo fue demostrar una peligrosidad. Y eso pasa con él. Sí, era un sonido que si usted tiene 30 años o más, a usted no le gusta Travis. Hola. Si usted tiene 30 años o más, y si tiene 30 años y es mujer, menos. Muy difícil. O sea, estoy mirándolo desde el mercadeo. Este tipo está armadito y organizadito para gustarle a un público determinado, a hombres entre 16 y 25. Ya. O sea, la gente que llegó a Travis eran niños entre los 12 y los 16. Uh-huh. A esa edad llegaron. Entonces ahora tienen 25. Obviamente quieren ir a ver a su héroe. Quieren ir a ver a su héroe musical, a esa figura que un amigo les presentó en el colegio cuando tenían 14 años. Y que los papás decían, muy para gusto de ellos en ese momento, ¡apague esa vaina! ¿Qué es eso tan horrible que está oyendo? Sí. Sí, sí. Ese es un sonete. Ese es esa cosa. ¿Qué es eso tan horrible? ¿Qué es esa música tan inmunda que está oyendo? Es como lo que le decían a uno cuando uno ponía un cassette de Metallica. Claro. Gran palabra. De Anthrax. O de Slayer o de Anthrax. Apague esa porquería. ¿Qué es esa música asquerosa? ¿Qué es esa música del diablo? Hablando que está de moda. Eso es básicamente Travis Scott, la nueva música del diablo. Gracias. Esta es su mañana de la X y aquí está Travis Goosebumps en Mañanas de la X. Prr, prr. Travis con Goosebumps en Mañanas de la X. Tenemos una pregunta hablando sobre las cabezas de cartel y qué ha dicho la gente de Irti. Bueno, entonces sigamos. Dice Andrea: Eminem, Dua Lipa y Katy Perry. Eminem, Dua y Katy. Creo que Katy ya no. No. Pero gracias por participar. Continuemos. Diana Marcela: Rihanna, Karol G y Madonna. Está circulando un video viral que muestra a Rihanna en una suite de un estadio, ¿sí?, tomándose una foto con unos jugadores, y llega un niño de más o menos, adivinen qué, 12 años, ¿sí?, que no tiene ni idea quién es. Rihanna. Y le dice a Rihanna: me hace el favor, me toma una foto con los jugadores. Y ella es chévere, ¿no? Ella toma la foto, sí, claro. Sí. Porque ella no se dio cuenta que... Que no sabe quién es. Está pasando al olvido. No seas así. No. Ese no es el público de ella tampoco. Además, recuerda, él ya no volvió a sacar música. Entonces también es muy fácil ser olvidada si no te mantienes actual en sacando cosas. Entonces tú me estás dando la razón, sí. Está pasando al olvido, Dirty. Sí, pero está ganando un nuevo nicho, que son mujeres a las que le vende sus productos. Sí, claro, ella sé que ya, es decir, ya en el tema de la cultura pop, ya Rihanna no... Por ahí, sí. Por el lado del styling, de la moda, ahí está bien acomodadita. Pero sí, bonito, sí vi el video, chévere. Bueno, sigamos entonces con la pregunta. Cabezas John, de cartel de Feb. John dice: Avril Lavigne, Martin Garrix y Calvin Harris. Está bien electrónico. Muchas gracias por participar. Edith: Foo Fighters. Justin, Foo Fighters, uy, sí, sería buenísimo. Justin... Una deuda ahí. Sí. Justin Timberlake y Daddy Yankee. Gracias por participar. El Cangri. Daddy Yankee Joe. No, ni más faltaba. Luis dice: The Killers, Arcade Fire y Drake. Bueno. Lástima, The Killers. ¿Qué? ¿Por qué eres así? Porque siempre, no metidas, yo hago lo mismo con Martin Garrix, no soy quien para juzgar. Exacto. Y Tan dice: Hans Zimmer, Warlock. Sería increíble. Y Depeche Mode. Estas son Mañanas de la X, siga opinando, comentando, contándonos cuáles son sus cabezas de cartel para FEB 2025 en arroba la X más música en redes sociales. Stop Lying, los Black Eyed Peas en las Mañanas de la X. Bueno, ya arrancó Kamala Harris a hacer rallies. Te voy a decir una cosa. Me encanta la seguridad de ella. Me encanta su lenguaje corporal, cómo camina despacio, cómo habla. Más allá de que represente un partido o esté, me parece fascinante. Es carismática, sí, visiblemente muy, muy, muy agradable, hecha para nosotros. La sonrisa, es que uno sí cae tan fácil. No, pero sí, pero uno cae muy fácil. Pero hablando en serio, verla, ayer estuvo en un live. Yo, como saben que mis números yo no los tengo lógicos, para mí 55 mil personas no es mucho en una transmisión. ¿En un live? Resulta que es mucho. Es demasiado. ¿Ves? Y estuvo hablando y me encanta como la tranquilidad con la que hablan. Ya. Yeah. 57 mil personas estuvieron en el live de esta transmisión, de esta alocución de la vicepresidenta Harris y actual, aparente y posible candidata a la presidencia por el Partido Demócrata luego de que el actual presidente Joe Biden renunciara a su candidatura. Harris estuvo en Georgia. Estuvo en el estado de Georgia, en el sur de los Estados Unidos. Escogió un lugar bien importante, bien crucial. Si no estoy mal, y me pueden corregir, quienes de pronto estén oyendo esta señal de radio y tengan una idea un poco más clara del panorama político estadounidense, un estado cambiante, un swing state, okay, que será clave en la forma como se enfrenten estas dos fuerzas políticas, Donald Trump por el Partido Republicano y Harris por el Demócrata. Los swing states es, según dicen muchos expertos que he tenido la oportunidad de leer en los últimos días, en las últimas dos semanas después del anuncio de Harris como la candidata o la posible candidata por el Partido Demócrata, van a ser los que definan la carrera presidencial. Son los indecisos, los estados indecisos, porque en los Estados Unidos, cuando uno mira el mapa electoral, puede notar, como que creo que pasa también en Colombia, o pasó en su momento, salvo con lo que sucedió recientemente en las elecciones a presidente, en las que quedó el presidente Petro, el mapa se torna de colores, ¿no? Sí. Y hay unos departamentos que son de un color y hay otros que son de otro, y como que por lo general siempre han estado poblados por ese color. Sí. Lo mismo pasa en los Estados Unidos. Usted abre el mapa y le pone colorcito, azul para los demócratas, rojo para los republicanos, y notará que unos estados son rojos, otros estados son azules, y siempre ha sido así, salvo con algunos vaivenes políticos como el más reciente del presidente Biden, e incluso en su momento alcanzó a suceder con el presidente Trump, luego de que algunos de los estados que lo acompañaron en el camino a la presidencia, luego de que se enfrentara a Biden, terminaran de otro color del presidente Biden. Entonces, los swing states van a ser cruciales, estos estados que son típicamente republicanos o típicamente demócratas, y de repente se voltean. ¿Qué otro puede ser? ¿California no? No, California siempre ha sido demócrata. Demócrata, azul. Muy difícil que se vuelva rojo ese estado. Pero sí, ya tocaría ahondar en cuáles fueron esos estados que se cambiaron. Y hay unos estados que pelean los dos colores. Esos son los swing states. Hay unos estados donde, dependiendo del panorama, dependiendo como de la corriente política del momento, de lo que se esté sintiendo, del afán que se esté teniendo, de la expectativa económica, de la situación económica y de salud actual, terminan moviéndose para un lado más rojito o para un lado más azulito. Y creo que Georgia es uno de esos swing states, porque es un estado del sur estadounidense donde ha habido una constante presencia demócrata por una alta cantidad de afroestadounidenses dentro del estado, lo cual jala la balanza para el lado demócrata, pero está pues está también esta búsqueda de ese electorado afroestadounidense en la derecha de reivindicar sus derechos, de encontrar allí algún tipo de empatía que, cuando uno mira en términos generales, como que no ha estado allí nunca, pero ve uno ahí muchos entusiastas del Partido Republicano. Entonces, no sé si sea un swing state, podríamos verlo con un googleazo ahí rápidamente, pero si de pronto, repito, usted está en redes sociales y me quiere contar, sería muy chévere. Bien. En todo caso, Kamala, la acompañó, bueno, cosas que me llamaron la atención en términos de cultura pop aquí rápidamente sobre el primer rally, o sobre este primer rally público notorio que hace Kamala. Not Like Us de Kendrick. El himno será el himno de la campaña. ¿Más algo que Beyoncé? No tiene Trump. Mira, estuve justo, mira, me encanta esta construcción que hacemos. La lista de artistas que están apoyando a Trump. Azalea Banks está ahí. También está Billy Ray Cyrus, el papá de Miley. De Miley Cyrus. Kanye West. Claro. Kanye. Sí, señor. Ahí está Da Baby. Hay unos personajes que yo no entiendo. Y también está Kid Rock. ¿Ya? Ninguno de ellos de moda. Ninguno. Ninguno de ellos relevante culturalmente hablando, uh-huh. Ninguno de ellos significativo, pero ¿qué tan importantes pueden ser esos artistas relevantes para una contienda electoral en los Estados Unidos? ¿Quién sabe? Es difícil decirlo. Me daría la impresión a mí, siendo muy escéptico y pesimista, que no hay ninguna verdadera influencia en los públicos a la hora de elegir, pero se ve bonito y se oye bonito. Entonces, tener Not Like Us de Kendrick Lamar abriendo el rally de Kamala Harris fortalece nuestras ilusiones y nuestros sesgos y prejuicios alrededor de Kamala, que nos gusta cómo se ríe, que nos gusta cómo camina, que nos cae bien. Y si pone Kendrick, nos cae aún mejor. Eso no define una elección, pero parecería. Y Megan Thee Stallion cantó también ayer antes de que se subiera Kamala al discurso, y eso también pues obviamente genera algo de publicidad, algo de bullita en redes sociales, lo cual nunca está mal. Claro. Para efectos de visibilidad, como lo hemos dicho durante todo este programa alrededor de fenómenos como el de Charlie XCX. Tengo 6 swing states. ¿Cuáles son? Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia. Ahí están. Esos son los 6 estados para estas elecciones. State. Sí, para que vea, arrancó por el swing state, Pensilvania me asombra. Pensé que Pensilvania iba a ser como más demócrata. Arizona, pensé que... Arizona es más, ¿qué? Republicano, ¿no? Sí, debe sí, ser. Sí, está pintadito debe serlo. Muy, sí. Muy rojo, pero estoy como en un mapa de calor. Sí. Y está un rojo, pero muy tenue. Ok. Sí, claro. Por todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Por Biden, sobre todo. Uh-huh. Por el mal... Por el mal performance de Biden delante de cámaras, me da la impresión a mí. Ahí sí creo yo que eso... Es decir, afectó. Es muy curioso porque por el lado positivo, cuando usted ve, no sé, a Harris riéndose o haciendo una declaración o una cara que uno conecta inmediatamente porque esa cara la hace el promedio del el ciudadano promedio en los Estados Unidos... No es tan importante, pero si le va mal, pero si, por ejemplo, a Howard Dean en la pelea por la presidencia, creo que fue durante la carrera para llegar a la presidencia cuando Bush se lanzó a un segundo término, un grito de Howard Dean de emoción en un rally de esos le costó la elección a Howard Dean y era el favorito. Los gringos son muy dados a no sentirse avergonzados, ¿no? Sí. Los gringos son muy de cringe, de embarrassment, de esas cosas, ¿no? Son como una gran Bogotá. Le estás dando una importancia grande a Bogotá. En realidad, sí. Bueno, swing states, entonces, bueno, Megan Thee Stallion. Y, pues, la declaración que está circulando por todas partes, ¿no? La viral, la que se hace viral. Aquí está Kamala Harris el día de ayer. The momentum in this race is shifting. And there are signs that Donald Trump is feeling it. So last week, you may have seen, he pulled out of the debate in September he had previously agreed to. So he won't debate. But he and his running mate sure seem to have a lot to say about me. Well, Donald... You'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face. Me lo dice en la cara, me lo va diciendo. If you've got something to say, say it to my face. Muy bien. Y me acabo de dar cuenta, Alejandro Marín, que me gusta es verla no oírla. Su voz ya me... sí. Es distinta, ¿cierto? Sí. Cierto. La impresión es muy diferente, sí, cuando uno la oye, cuando uno, sí, la ve. Sí, sí, sí. Y cuando uno, sí, la, cuando la oye, suena un poquito más chilloncita. Y, pero cuando uno la ve, uno la ve toda. Pero cuando la, claro, porque ella está gesticulando y está moviéndose, entonces sí. Su corporalidad le da mucho poder. Es súper clave. Muchísimo. Es súper clave. Yo creo que es la gestualidad de Kamala y lo que decías tú, el caminado, cómo se viste, todo. La sonrisa, todo, como todo. La espacio. Sí, es un paquete completo, sí. Es un empaque entero. Si tuviera la voz un poco más, más grave, más ganadora aún. Por lo menos si en ese lenguaje. Te digo, si tuviera la voz un poco más grave, sería mucho más seria y no tendría tanta empatía. Oh, ya, como la Nana Fine. Sí. Yo creo. Sí. Sí, va a estar interesante esa contienda, ¿no? Mucho. Va, pinta bien. Vamos a ver culturalmente qué más cosas pasan alrededor de Kamala. Porque es que con Trump, como decías tú, no pasa nada. Está Kanye, que está muy quemado. Hasta está Kid Rock, man, que hace rato no tiene nada por ahí pegado. ¿Quién está por ahí? Billy está, está Azealia Banks, que con Azealia Banks no pasa absolutamente nada hace 12 años. Kid Rock. Sí, ya. Está no pasa nada. Billy Ray, ¿no? Cyrus, The Baby. Billy Ray, que no pasa nada porque es que ahí la tesita de la familia es Miley. La hija. Entonces, culturalmente ahí Trump sí es un terreno árido, culturalmente hablando. Ese sí, pues, digamos, musicalmente hablando, perdón. Pues porque sí, sí, sí. Seguro hay culturas de todo tipo en lo que uno alcanza a ver de Trump, ¿no? Pero... O sea, musicalmente ahí sí no hay nada, no hay mojo, no hay mojo, no hay juguito. Muy interesante eso. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, estamos cumpliendo 30 años de discos, acompañándole en la radio, y aquí está YouTube, esto se llama Beautiful Day. Water Under the Bridge de Adele, que dice que se retira, que se va. Con los muy buenos días, señor DJ. ¡Ay! Bueno, ¿qué hay? ¿Entraron? No. Entraron así. Ellos entran así como, como Pedro, por su casa. Ay, lindo, sí, así, sí, tal cual. De vacaciones, Alejandro, no creas. Va a descansar un ratico, Adele. Sí, Adele, pues dice que no tiene nada todavía como pensado para sacar nueva música, ha estado metida en su residencia en Las Vegas, entonces está bien, ¿no? Llevo una cantidad de conciertos, sí, y de fechas, yo voy a tomarme un tiempito y ya después me siento a escribir y a trabajar en música nueva. Me hablaron de películas millennials hace un rato, porque estábamos haciendo una lista de las películas que más definen a la generación millennial y se nos olvidó una, la saga Eclipse, Diana. Sí, Crepúsculo. Twilight. Sí, también. Uno termina ahí. Termina ahí así no quiere. Tiene ese poder, qué increíble. Y ahí la saga de Eclipse. Sí, señor. Está Toy Story. Ajá. Está El Señor de los Anillos, toda la saga. Está toda la saga de Harry Potter. Películas importantes para los millennials. Matrix. Okay. Matrix alcanzaría. Sí, sí. Claro, sí, recontra millennial. Sí, está en el puesto número 2, Uribe DJ. ¿Y cuál quedó de número 1? Harry Potter. Harry Potter, claro. Harry Potter y el cáliz de Metamucil. Claro, okay. Que no seas así. Harry Potter es muy chévere. Harry Potter 500 miligramos. No, además Harry que quien hizo las adaptaciones de los libros, todos los que estuvieron implicados lo hicieron muy bien. Muy bien porque no rayaron con el fan lector. Al contrario. Sí, sí, eso me ha dicho la gente que ha leído los libros. Yo no los leí, la verdad. Yo no tampoco leí los libros de Harry Potter. Ni lo pienso hacer. Tranquilo. Me gocé las películas una sola vez, viéndola cada una. Ah, no ha repetido ninguna. No he repetido nunca ninguna. No me vi La Reunión ni nada. No, no soy tan fan de Harry Potter, ¿sabes? Y se viene una serie. ¡Qué bien! Que busca pegarle a públicos a nuevos. Y va a ser más detallado de los libros. Lo que pasa es que la película nunca podrá contar... Pero la gente se aceptará otro Harry Potter que no sea Daniel Radcliffe. Sí, y ¿sabes por qué? Creo que esta serie va dirigida más al lector. Entonces que va a buscar el detalle del libro en la serie. puede chévere, funcionar por ese lado. Chévere, pero mal negocio, porque casi nadie lee. ¿No? ¿Cómo que no? No, cada vez hay menos gente que lee. Por supuesto que no. Cada vez menos gente lee. No, ¿de dónde saca usted esa información? ¿Usted? No, no, no, no es información. Estoy especulando, es correcto. Pero yo sí creo que la gente lee mucho. Y este tipo de lectura más, ¿sabes? La saga, sobre todo los niños, la gente joven lee. Sí, sí. Lo de los vampiros. Autoayuda. Hay una cantidad. No. El poder de la hora, Edgar Tolle. Porque siempre lo trae Andrés Felipe. Sería chévere saber de la gente que es fan de Harry Potter, en general, cuántos han leído los libros versus cuántos han visto las películas. Hagamos esa encuesta, me gusta. ¿No? Puede ser. Todos ustedes en el último reel sobre Harry respondieron... con era gran conocimiento. Sí, pero puede ser sobre... Sí, es que la casa Targaryen. Yo no, Dracarys. ¿Cuál es su, yo no tengo ni idea. Su hechizo. Yo sé Dracarys. Que es Harry Potter porque es muy de la cultura. Claro, no, y está bien. Y está bien si usted vio Harry Potter, las películas y las disfrutó sin leer los libros. Está bien también. También. Sí. Estas son las mañanas de la X103.9 FM con Uribe DJ al aire. También Andrés Toteles Salazar. Andrés Toteles. ¿Qué hay? Y Dayana Rodríguez, hola. También conocida como Edmunda Rodríguez. No me diga eso. Dígame más bien como Yunjin. ¿Yunjin bueno. se llama? Sí, no, me la estoy inventando. ¿Yunjin? Porque es más o menos por ahí. La tiradora profesional. No, la amo, la amo. Aire. Sí, ha sido tendencia, ¿no? Sí, se llama Kim Yeji. Toda la actitud, díganme sí, que, así, se cuide de John Wick. Yeji Rodríguez. Eso. Yeji Rodríguez, Yegina. Ahí estoy, Yegina. O sea, si tú practicaras... Uf, yo sería muy buena. ¿Esa qué disciplina es? ¿Tiro? Tiro sí. con pistola de aire. Tiro con pistola de aire. Que tiro con arco y tal. Claro. 25 metros. Fue un videito de alguien que estaba participando en tiro de arco con flecha. Sí. Y se le posó una abeja en el dedo y le fregó el tiro preciso en el instante en que iba a lanzar. Eso es estar muy de malas. Muy de malas. La vida. Imagínate tú entrenar. No sé cuántos años para ir a las Olimpiadas. Llega tu gran momento, sabes que lo vas a hacer bien y te pica una abeja en el dedo en ese instante. Algo hiciste. Algún karma estás pagando. Algo hiciste. Sí. Algún karma se está pagando. Ay, qué pecado. Qué dolor, ¿no? También. ¿Qué dirías? Sus tres artistas de Stereo Picnic, Uribe DJ en instantes. Téngalo ahí, Ok. Y bien. Ya regresamos con más... información aquí en estas amenas mañanas de la X. I'm sorry to meet you. Forever believe in you. I'm putting my trust in you. Sorry to Me Too en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com, con los muy buenos días, Uribe DJ, y sus tres headliners para Stereo Picnic 2025. Listo, tomen nota. A ver. Tomen nota. Vamos pues. Ok. Entonces, Dua Lipa. Bien. Ok. Pearl Jam. Ah. Oh. Y el tercero, lo siento, Dayana, no te va a gustar, David Guetta. David Guetta. Sí. Bueno. Esos son mis tres. Ahora, tengo... Guarden este tweet. Sí, en serio, porque la salud de Pearl Jam, mira que han cancelado fechas por salud. No, pero aquí van a venir. Lo presiento. A mí me... Me encanta. A mí me llamó Eddie. Ahora, entiendo lo de David Guetta, Ajá. Porque pues sí, es una persona que mueve muchísimo. O sea, ahí les puse uno de pop, uno de rock y uno de electrónica. Ay, ahí está. Muy bien. Variadito. El variadito de Uribe DJ, mañanas en la X, Dirty, ¿qué más ha dicho la gente? ¿Qué opinan? ¿Qué especulan? ¿Qué comentan? ¿Qué sueñan? ¿Qué reflexionan? ¿Qué lucubran? Bueno, me voy, ¿sabes para dónde voy? Voy para Instagram, porque recuerden que ustedes también pueden participar a través de la X más música en nuestras diferentes redes sociales. Entonces, soñando estamos con Adri, Dua Lipa, Lady Gaga, David Guetta. Oh. Sí, Gaga no creo que... Yo no sé cositas, si Gaga... ¿no? Gaga está muy ocupada con el cine. Y como cositas puntuales, como los olímpicos. Ping, y ya. A la que la contratan para eso y ya fue. Aleja dice Eminem, Justin Timberlake y Tiesto. Chévere. Timberlake lo dudo mucho, la verdad. JP, Jamiroquai, Dua Lipa y los Red Hot Chili Peppers. Sería chévere, ¿no? Dua Lipa está como en la mente de todo el mundo. Puede pasar, sí. Puede suceder. Pero ya habían dicho que no, ¿cierto? pues habían dicho que las fechas de pronto no cuadraban, pero de que viene para Latinoamérica, viene para Latinoamérica. Sammy, One Republic, Justin Timberlake, Dua Lipa. Ok. La, dice, Red Hot Chili Peppers, Lana del Rey y Bruno Mars. Uy, los Peppers no van a venir. ¿Quién sabe? ¿Será que se extraviaron por el camino? Sí. Se perdieron. Puede ser. Ellos estaban planillados para este año. Laura, Dua Lipa, Calvin Harris, Coldplay. Uy, pero Coldplay yo creo que ya no es de festival. Ya no es festival. Pasa es que están soñando. Sí. Igual es respuesta. Y Pau. Ah, sí, dice... no, yo me fui todo serio. No, también, está bien. Ah, está bueno. Bien. Se van en las dos. No, porque. Sí, está bien. Ey, y por acá dice Pau, Green Day, Bruno Mars y Uy, Bird chévere. Jam. Un Bruno Mars, chévere Bruno, verlo. Brunito sería chévere, pero Bruno también está muy quieto. Está sí. quieto, no está. No está moviendo nada. Hace rato que no se habla de Bruno. Sí. No, entendí la entendí la referencia, Andrés. Sí, sí, soy Leonardo DiCaprio viendo el televisor. Pero muy bien, te felicito, muy bien metido. Lo único que puedo hacer hoy. No entendí nada. No, no se habla de Bruno, Encanto, la película. A ver, dirijámonos a este papelógrafo. Ok, entonces, Bruno, ¿sí? Canción, banda sonora, éxito, éxito. Todo mal. Anderson .Paak le metería ahí, chévere. Uy, sería divino. Ok, ok, ok. Y por acá, Cami dice, Dua Lipa, David Guetta, oye, y Green Day otra vez. Estas son mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Estaba Standing Next to You en las mañanas de la X y hay noticias de Pharrell Williams. Hay noticias de Pharrell porque quiere... ¿Va a venir? No, volver a introducir las artes como categorías competitivas en los Juegos Olímpicos. Les explico, esto ya pasaba en 1912. Sí. En ese entonces las artes eran parte de las competencias. Las categorías eran arquitectura, música, pintura, escultura y literatura. Que un poco el breakdance es como un acercamiento a eso. Puede ser, okay. Podría ser como una de las primeras nuevas uh-huh. disciplinas que se incorporen a las olimpiadas basándose en esta época, la época antigua de los sí. Juegos Olímpicos. Recordemos que hay una era moderna uh-huh. Fundada por Pierre de Coubertin. Entonces, Pharrell Williams dijo en una entrevista a propósito de su participación en esta edición de los Juegos Olímpicos como portador de la antorcha olímpica, que tiene como objetivo traer de vuelta las competencias artísticas a el escenario deportivo más grande de la humanidad. Tenemos que recordarle a la gente que sí. por un momento los Juegos Olímpicos tenían a las artes como una sección que tenía todas estas competencias. Entonces, cada delegación escogía propuestas, por ejemplo, arquitectónicas y competían. Presentaba. Y así mismo con la música, y así mismo con la pintura, y así mismo con la danza. No sé, ¿cómo lo ven? ¿Se podría ejecutar? ¿No es muy subjetivo el tema del arte pues, para una competencia? Sí, a menos que sea, que no sí. sé, Eurovisión. Claro, sería así. Lo que pasa es que ya creo que está muy implantado en el cerebro de la humanidad que los Olímpicos son deportes. Están muy ligado como al tema de los deportes, entendiendo su background histórico con las artes y todo ese rollo. No sé hasta qué punto, yo creo que igual las artes pues siguen haciendo parte al ladito de las competencias. Como adorno, ¿cierto? Claro, pues las presentaciones musicales, la inauguración, así haya sido criticada y lo que quieran, pues tenía sus expresiones artísticas de una u otra manera. Pero yo creo que se centra es en el deporte porque pues, es lo que... Es lo que pautan, es lo que da plata. La gente, no, yo no sé si las marcas se metan tanto a lo otro. Habría que ver, ¿no? Sí, habría que ver. Pero bueno, eso dice Farber. Medio idílico. Sí. ¿Cuántos años tiene Robert sí. Downey Jr.? Ya le digo. ¿Cincuenta y tantos? Yo te lo ponen 65. ¿Tú crees? ¿Sí? Yo le pongo 59. A ver, ¿quién está más cerca? ¿Ganamos usted, señor? 59 años. Vamos, me gané la pizza. Te quedó haciendo ruido, ¿no? Te quedó una memoria. Una pisita. ¿Qué debe tener una pizza? Jamón. Mucho queso. Sí, claro. La masa delgadita, soy fan de la masa delgadita. Proteína. ¿No te gusta la pizza deep dish? No, señor, perdón. ¿No te gusta me la gusta pizza el grupo deep dish, pero no pero no sí. me gusta súper sí. delgadita, que haga a veces hasta cronchito como y es rica y todo, crocante, crocante. Pero sí, yo no la metería en la categoría de pizza. A la deep dish. Cierto, es como una lasaña. Con todo y que es muy rica, ¿no? Es muy sabrosa. ¿Cómo así? ¿La deep dish no es una pizza? No, eso es mi opinión. No lo estoy sacando de ningún lado. Yo no la metería en la categoría pizza. ¿En dónde la metería usted entonces? Como una lasaña, una vaina así. Como una especie de lasaña, haga de cuenta. Sí. Ayer fue el Día Internacional de la Lasaña. ¿Cómo les gusta la lasaña? Como fallé, no comí lasaña ayer. Soy pésima mixta. Para la lasaña. A mí me gusta sí. Aquí, sí, vea. Me he dado cuenta que es un gusto adquirido, ¿no? Que no es que no es un platillo muy apetecido. ¿Sabes por qué? Porque siento que no llena. Porque ¡oh! Ay, Diana se metió en un problema. No, es tu opinión. Hola. La lasaña solo me gusta boloñesa, por ejemplo. Es que siento que está como en una caja muy chiquita. Ah, bueno, no, es que todo depende de la porción y el lugar. Y hay lasañas que no vienen en todo caja. Es como que va para arriba, en lasaña vez de rico, a los lados. Lasaña es rico hacerla, el plan de hacerla es muy sabroso. Imagínate yo sí, que apenas, sí. Si acaso, agua. No. Pero allá entonces, por favor, ¿cómo no hay lasaña? La lasaña tiene un asunto que a mí me parece crucial y es que debe tener una, para mí, nuevamente, yo no me estoy sacando esto tampoco de ninguna parte, sí. Y es que el juguito del pimentón debe permear qué rico, la sí. pasta, claro. El queso y la carne. No soy muy amigo de tener mucha carne en la lasaña, me gusta más que tenga más pasta que carne. Ya, ok. Disfruto mucho la lasaña que tenga buena pasta y también muy buen bechamel. Muy importante, el bechamel es clave en la lasaña. ¿Y con pancito? También, ¿Con pan? Con pancito y también sería muy bueno. También es importante que los champiñones queden a punto, que no queden muy fritos, que no queden muy... Dentro de la salsa, sí. Ah, sí. Ya, la bechamel bien... No, la boloñesa. Qué hambre, Alejandro. Estas descripciones tan detalladas. Pero fue por tu culpa porque hablaste de pizza. Sí, que ojo, súper importante también, el queso ricota. Claro. El queso ricota es súper importante en la lasaña. Siempre nos metemos en unos temas en los que salimos con úlcera. Generalmente hasta ahora, sí. Sobre las 10, 11 de la mañana. Y uno va a buscar qué tiene a la mano y tiene maíz de paquetico. Sí, maíz de paquetico. Y si consigue tomate San Marzano, mejor todavía. El tomate San Marzano es complicado de conseguir también. Samario. Lo vi en supermercados, lo venden en supermercados. Okay, sí, qué bueno. En el supermercado más famoso de acá lo vi. Okay. ¿Y qué es un tomate San Marzano? ¿Cómo es? Es una especie de tomate, es un tomate más... que viene de la provincia de San Marzano. ¿Y es más pequeño, más grande, más jugoso? Un poquito más pequeño que el tomate regular, no es completamente redondo como el tomate chonto, alargado. Sino que es alargadito un poquito. Ah, ya, bonito. Como baladito. Y es, sí. Ah, ya, pensé que era un pimentón delgado. No es tomate cherry tampoco. No. Hay un tomate también que sirve para hacer la salsa napolitana, que también me di cuenta que chonto. Si usted utiliza mozzarella de búfala para hacer un espagueti napolitano, queda fenomenal. Que se, originalmente la receta del pomodoro es con un tomate que parece un dátil, ¿lo han visto? Que es un tomate larguito, pero sí, pequeñito. Debe ser ese, ¿no? No, el San Marzano es distinto. ¿Para cuál salsa, perdón, yo le busco acá? Para la salsa napolitana. Salsa napolitana. Vamos. Para la salsa napolitana. Y eso usted llega, coge ajito, cebolla, aceite, bien caliente, coge ese tomatico, lo tapa, lo deja unos minutos hasta que se deshaga. Posterior a eso, ya puede proceder usted, hasta cuando esté bien deshecho el tomatico, procede a echar el espagueti, preferiblemente al dente. Y ahí, si lo quiere volver napolitano y no espagueti pomodoro, pues entonces coge una mozzarella de búfala y... lo inserta ahí y ya. Y eso. ¿Y ahora qué hacemos? Que hagamos pasta. Comer. Entre todos. Comamos. Acá traigamos. Que Alejandro cocina muy bien. Llegó Catalina. Hola, Catalina, muy buenos días. Yo siento que Alejo cocina muy bien, debería traer esa lasaña de la que tanto él trae, está. Él trajo una vez yo unos canelones. Llevado. Lo que pasa es que a ti no te había tocado porque es que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar tan de cerca debido a cuestiones de horario. Ya estoy cerquita. Dayana, señor, tengo una noticia. Ay, bendito sea, y cuando me dices eso es algo que no me va a gustar. Tiene que ver con pizza, no tiene que ver con una pizza. Tiene que ver con Catalina Blanco. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Entonces sí me gusta, todo lo que le pase bueno a ella a mí me gusta. Pero el tono fue como preocupante, ¿qué hice? Ay, ¿qué pasó? Catalina Blanco. Ya sé. Tendrá nuevo compañero en Sound City. ¡Ay, sí! Tom Hiddleston, para eso vino Tom Hiddleston. Para eso vino Loki. Es, Tom eso vino. Hiddleston arranca en Sound City a partir de mañana a las 6 de la tarde. No. Ahorita, después el problema, ¿usted se Tom imagina? Sí, no, empiezan a abandonarlos por mentirosos. Empiezan a llamarlos de Marvel a demandar. No. ¿Pero podemos decir quién es? Alejandro Gary. En Mañana de la X. Perdón. Ah, bueno, pero es que es idéntico a Tom Hiddleston de todas formas, ¿no? Sí, son muy parecidos. Son igualitos en la barba, sobre igual de altos. Igual de altos, igual de guapos. Igual de guapos. Lo que pasa es que Catalina compartió una historia de este señor bailando su canción, que es bailando, el reggaetón. Catalina. El champeta, Dayana. En champeta. Entonces uno encontró una cercanía entre ellos dos, claro. Pero te felicito. Sí. Catalina, muy bien. Desde mañana. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde arrancan Alejandro Gary y Catalina Blanco. Bravo. En Sound City. Muy bien. Bueno. Gente de radio. Están alebrestados esos niños, ¿no? Hoy están, es que les pagaron hoy. Es fin de mes. Claro. Es fin de mes. Muy bien, Álvaro. Ahora hablemos de comida otra vez, no nos desviemos. Cuando regresemos vamos a hablar de comida, nos inventaremos algún platillo apetitoso con qué ir poniéndolos a soñar sobre el almuerzo y estas son las Mañanas de la X. I can't stop. Fred Again con Adore You en Mañanas de la X. Catalina Blanco, tus tres headliners de Picnic 2025, por favor. Bueno, me encantaría Shawn Mendes, que por ahí hay sospechas de que viene, no sé si venga a festival o no, pero por ese muchacho yo me meto a la chichonera. Lo sé, sí. Lo tengo claro, te felicito. Me gustaría Dua Lipa porque nunca la he visto en vivo. Ok, sí, puede y ser. Y el tercero, no sé, me gustaría algo local, pero no tengo claro. ¿Fonseca? No, tampoco. Pero, por ejemplo, con Grupo Niche fue un gran show. Claro. Quisiera otra vez volver a sentir un show así, bonito, todo el mundo está súper sonriente. Los chiches vallenatos. Los chiches, los diablitos. No. Pero eso nunca fue headliner. Niche no fue headliner, el binomio tampoco, ¿cierto? No. Pero si como tercera o cuarta arriba, línea. Pero... ¿Quieres un local de headliner? Te estás arriesgando un Morat. No. Ya estuvo. Pero así tropical, dices tú. Sí, algo tropical. Ya, como pero cuando no estuvo... Ella quiere ir a pachanguear. Ella quiere. Los Corraleros. Algo así. Muy al otro lado. No, como Salsita. Sí, como el estilo Niche. ¿Qué? Guayacán Orquesta puede ser. Sí, o sí, los sí. Alfa 8. O los Tupamaros. Algo así podría ser. Son Mañanas en la X-103.9... Robert Downey Jr., New Mask, Same Task. Uh-huh. Y mucha plata. 18,400,943 likes tiene la foto de Downey Jr. frente a la máscara de Victor Von Doom. Bien, la gente ha reaccionado muy bien y también pues se han metido la mano al bolsillo para tener no solamente a el señor Downey Jr., sino también a los hermanos Russo, que se van a llevar 80 millones de dólares por dirigir las próximas dos películas, y se habla de 100 millones que tendría el señor Robert Downey Jr. por el pago de esto. No está la cifra pero pues sí sería una plata importante. Hay que recordar que ya ganó entre 500 y 600 millones de dólares por las películas previas. Anfiteatros en los Estados Unidos, Dirty, el más famoso es el anfiteatro de Red Rocks en Colorado, 9,545 personas tiene capacidad. Allí estuvo U2 en el famoso show Under a Blood Red Sky, que fue el que lo presentó a nuevos públicos en los Estados Unidos con su versión en vivo de Sunday Bloody Sunday, con la que se hicieron finalmente famosos en ese territorio. Están también el famoso Meriwether Post Pavilion, que tiene así el nombre, ese es el nombre de un disco de Animal Collective. Meriwether Post Pavilion, 19,319 personas. Otro auditorio importante que creo que queda en el oriente estadounidense se llama el Teatro de la Playa Jones, Jones Beach Theater. Esa es la residencia de Fish, la banda de Trey Anastasio, 15,000 personas. El Hollywood Bowl es otro importante anfiteatro, 17,500 personas. Está también el Crosby Theater, entre otros. La mayoría de los anfiteatros están entre los 15 y los 22 mil, y la gran diferencia de los de las arenas es que son al aire libre. Ah, eso te iba a preguntar. Los anfiteatros son como la media torta. Ya. Acá no tenemos anfiteatros. No, que creo que se estrenó esta semana nuevo escenario. Pero hay una posibilidad interesante si ya no va a pasar nada con la Plaza de Toros, ¿no? Ese podría ser un buen anfiteatro. ¿Sabes qué pasa con eso? Creo que dependiendo de la administración del momento, se le da el uso. Pues sí, es cierto, puede ser. Sí, eso podría cambiar. Pero sería un gran escenario. Sería muy chévere. Musical. Sí. Sí, cuando claro, con cositas, las torres ahí, con las torres del parque. Digo, sí. Oportunidad de innovar. Una oportunidad de innovación ahí. ¿Cuánta gente le cabe al Movistar? 14,000 personas. Por ahí. Ah, ya, entonces es más o menos ese más mismo menos. Número. Ya, listo. Está también el Teatro Griego, que queda en el Parque Griffith de Los Ángeles. Qué auditorio bello que es ese. La esfera, ¿cuánta gente puede reunir? A la 18, esfera 000. Son sí, casi 20. Ah, bueno, entonces por ahí se mueve también. Sí, la esfera es otro. Pero estos son cerrados. Ese es cerrado. Son cerrados. No, los anfiteatros son abiertos. Tiene tamaño de arena, pero es que es una esfera. Ya, sí. Completamente distinto. No, claro, y además la distribución de las graderías y de todo es totalmente diferente porque todo es de para arriba. Sí, es un escenario. Sí. Es 3.52, póngale. Ya, ok. Pero sí, más o menos ese es el concepto. Pero por fuera sí es 360 completamente. Catalina, ¿vas a ir a Travis Scott? Ay, no sé. La verdad, vi el video que hizo del concierto, creo que fue en Italia, de las 80,000 personas, y me dio mucho. ¿O Italia? Bueno, fue en Europa. Sí, en Italia. En así Italia, le dio Italia. Susto, le dio, me dio miedo. Mucho miedo. Se activaron los sistemas antisísmicos. Y la verdad alarmas. Es que, no sé, si soy muy honesta, me sé las canciones que tenemos acá en colaboración de Travis con otros artistas, pero más allá de eso, no, entonces creo que... Pregunta clave, ¿te gusta Travis Scott? No, mucho. Ok. Vamos, Catalina. Sí, no. Perfecto. Catalina. Volvemos al tema. Para hombres. Hombres. Para hombres. Sí, no. Y hombres pelados. Sí, ¿sí también, no? Exacto, jóvenes. Originalmente entre los 12 y los 16 años, Uribe DJ. Sí, ¿no alcanza un poquito chicos, más? Están chiquitos. Hoy en día, sí. ¿20 y pico? ¿Hasta los 20 y pico no da? Hoy en día. Ok. Hoy en día. Hoy, 2024, tienen 25 años. Ah, hoy. Ah, ok, pero 10? Bueno. Que lo conocieron pero que lo conocieron antes. Chiquitos, lo conocieron sí. A los 12 años. Conocieron a Travis a los 12 años. Que ahí está la razón por la cual nunca pegaron acá. Porque nosotros no tenemos oyentes de 12 años. Uno, que te saludo el sábado. No, los hay. Lo que pasa es que no son tan notorios, porque pues tampoco usan redes sociales. Yo lo oí. Pero hay muchos que con sus familias y sus papás oyen la X y les gusta y todo el rollo. Yo creo que los papás oyen la X y ellos oyen la X por default. Pero ellos no oyen la X. Pero no y por eso cariño. Es que Travis nunca pegó acá. Porque el oyente de 12 a 16 no llegó por radio, llegó por los amigos. Es cierto. Les dijeron, oye, escuché esto. ¡Uy, qué es eso tan chévere! Eso. Así literal, exacto. ¿Por qué uno era así? Uno se emocionaba así. ¡No puede ser! Sí. Exactamente. Les tengo los números de la gira The Eras Tour. Por fin. Se están filtrando los números de The Eras Tour. La revista Variety tiene una nota muy chévere, bien completa, muy bien investigada. Una fuente acerca de la producción de la Eras Tour de Taylor Swift ha dado algunos números. A ver. El promedio por noche, ¿cuánto creen que está haciendo un concierto de Taylor Swift por noche? Perdón, ¿en plata o en cantidad? En plata, Uribe DJ, ¿cuánta plata hace un concierto por noche de Taylor Swift? $1,000,000. Listo. Dirty. $3,500,000. $3,000,000. Pero bailando. Precio es correcto. Andrés. Esa referencia no la va a entender mucha gente porque finalmente nadie, es no la va a entender nadie. Catalina, ¿cuánta plata hace un concierto de Taylor Swift por noche? Yo estoy cerca de la cifra de Diana. Sí, yo creo que los 3 millones. Sí, por 4 ahí. Máximo. 4 millones. Andrés. Unos 2 quini. Ok, 2 quinini. Las fuentes que ha consultado la revista Variety han podido decir que el promedio por noche de un concierto de Taylor Swift es de $14,000,000. No estábamos muy lejos, ni sumando nosotros. O sea, ¿qué? Pero solo boletería o incluyendo todo lo demás, merch. Me imagino. Consumos. Sí, lógico, debe ser todo. Número, de verdad, no más. ¿14 millones? Otros, sí, pero es que solo estadios. Quiero plata. Otros asumen que ese estimado es bastante conservador. No. Dicen que el total es de $17,000,000 por noche. Que eso es lo que está haciendo un concierto de Taylor Swift por noche. No, qué locura. Sí. Ahora, los números son muy nebulosos porque la administración de Taylor Swift no presenta ningún número. No están en Pollstar. No están en nadie, no muestran un solo centavo de lo que están haciendo. Pero entonces sí, porque el que nada debe, nada teme. Mira, gracias, sí. Frase no, para esta semana. Sí. Y lo que se proyecta para cerrar es que la gira va a recoger $2,000,000,000. Uf, mío, que nos donen pedacito. El 1%. Lo cual pues ya deja muy claro que nunca va a venir acá, ¿no? Exacto. ¿Será que no? No, 14 creo. Millones en una noche. De pronto cuando esté el ocaso de su carrera. Cuando sea de Eras Tour re-expanded, remixed por allá en 2035. Exacto, cuando esté, como ser? Dijiste tú, el ocaso. En el ocaso de su carrera. Claro. El ocaso tour. Ay, gozamos con tan poco. Estas son las mañanas de la X103.9 FM.